Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Como ya he dicho muchas veces, no existe un consenso académico sobre cómo denominar a los grupos coercitivos, a excepción, claro, precisamente de este grupo coercitivo. Secta o nuevos movimientos religiosos son nombres que conllevan sus problemas. La palabra secta se ha usado en el ámbito académico para designar tanto a grupos religiosos lícitos como a grupos criminales, pero con tintes religiosos siempre. Y los medios han usado el término con demasiada ligereza para asociarlo a organizaciones criminales cuando no terroristas. El caso de los nuevos movimientos religiosos viene sobre todo motivado por la persecución que han sufrido muchas sectas lícitas frente a grupos religiosos más aposentados en la sociedad y, por tanto, se trata más bien de una solución política, es decir, es una herramienta inclusiva que pretende dar respuesta a abusos por parte de unos grupos religiosos frente a otros y dotar a los medios para que no sigan difundiendo la idea de que toda secta es perniciosa. El término grupo coercitivo permite declarar la peligrosidad del fenómeno a la vez que escapa de lo estrictamente religioso, ya que existen multitud de grupos que no profesan creencias relacionadas con lo sobrenatural, pero que usan las mismas técnicas psicológicas para atraer, captar y controlar a las personas, haciendo de su vida un infierno, y es más, posibilitando y provocando que cometan todo tipo de atropellos, cuando no delitos, contra la ciudadanía, y me refiero concretamente a que estos grupos pueden dedicarse directamente al terrorismo. Es muy delicado que un grupo como ISIS, y me refiero al Estado Islámico, sea presentado como una secta, puesto que si ISIS es una secta y a la vez es un grupo terrorista, otros grupos terroristas pueden ser estudiados como sectas. Esto a nivel político puede ser confuso, y si son grupos coercitivos, es obvio que sus miembros están siendo utilizados y que sus actos, por deleznables que sean, son fruto de una coerción. Es delicado. Y además puede dar a la ciudadanía un mensaje confuso. Pero es lo que hay. Lo que voy a tratar hoy es la relación entre los grupos terroristas y las sectas. O si se prefiere, los grupos coercitivos. La relación entre estos dos conceptos, el de secta y el de grupo terrorista, se ve muy clara en los grupos integristas islámicos, pero este fenómeno es común en todo el mundo y no obedece a un solo credo o conjunto de creencias, ni a una sola cultura o nacionalidad. Así, la secta japonesa Aum Shinrikyo, o Verdad Suprema, fue una secta apocalíptica liderada por Shoko Asahara, que perpetró ataques terroristas contra la población civil de Tokio en marzo de 1995. Ya hemos hablado de esta gente. Cabe señalar que siguen existiendo y que actualmente se denominan Aleph. La secta se denomina, el grupo coercitivo se llaman Aleph. Me voy a permitir, terminado con PH. Me voy a permitir, como decía, hacer una comparación entre la secta japonesa, a la que denominaré a partir de ahora Verdad Suprema, y el grupo integrista islámico al que me referiré como Estado Islámico. Pero aclaro que estoy refiriéndome al grupo terrorista, para que no haya confusiones. Estado Islámico, el grupo terrorista. Y quede claro que no trato de justificar las atrocidades perpetradas por ninguno de estos grupos, ni hacer ningún análisis político, jurídico o religioso. Se trata de ver las similitudes metodológicas, no ya en sus barbaridades y asesinatos, sino en sus métodos de captación y en el uso de creencias irracionales o en sus sistemas de organización. El primer punto que me gustaría tratar es el perfil del aspirante, el neófito, del que será captado y que luego se convertirá en un adepto. En el caso del Estado Islámico hay que tener en cuenta que a pesar de que muchos yihadistas todavía responden al perfil de joven marginado, pobre, inmigrante en países sobre todo europeos, con una trayectoria de vida más o menos delictiva, hurtos menores, etcétera, etcétera, etcétera, y que encuentran una excusa o un motivo para radicalizarse en las enseñanzas de un reclutador, es decir, de alguien entrenado para captarlos e introducirlos en la secta, cada vez más aparecen personas procedentes de clases medias y familias enteras que se han marchado para vivir en tierra islámica. Es decir, que cada vez más van apareciendo estudiantes y universitarios de diferentes áreas del conocimiento que son captados por esta secta. Claro, esto obedece en buena parte a que los esfuerzos de captación del grupo se van desplazando a las universidades, lógicamente. La secta Verdad Suprema de Japón siempre tuvo especial interés en llegar a la población estudiantil, usando las sesiones de lectura de obras, tanto religiosas como seculares o profanas, como vía de captación. Muchos adeptos tenían titulaciones superiores en universidades y trabajos con cierta responsabilidad. Las estrictas normas internas les obligaban a abandonar sus vidas, dejar a sus familias o captarlas para la secta y abandonar toda actividad anterior como ciudadanos normales. Los objetivos principales para la captación, como otras sectas, eran aquellas personas que tuvieran dudas sobre su existencia. Asahara era el portavoz de Verdad Suprema y era el poseedor de la verdad absoluta y podía revelarla a los miembros, podía iluminarlos. Sus libros eran lectura ineludible para el creyente de Aum Shinrikyo, de Verdad Suprema. Este movimiento recibió el estatus oficial de religión del gobierno japonés en 1987 y creció a partir de ese momento de forma muy rápida entre las clases medias de las principales ciudades japonesas, porque eso les permitió hacer toda una serie de cosas en universidades y en otros lugares que pues les facilitó llegar a mucha gente. Se calcula que en el año 1995 eran 9.000 miembros en Japón y que tenían hasta 40.000 seguidores en países como Sri Lanka, Alemania o Estados Unidos. Por otro lado, hablando ahora del Estado Islámico, me refiero al grupo terrorista, insisto, el Estado Islámico es salafista yihadista, es decir, que legitima el uso de la violencia en una mezcolanza entre teología y política. El salafismo yihadista quiere llevar un retorno a lo que consideran el Islam original. Pero recordemos que no son historiadores, son fanáticos, y por tanto tienen una imagen idealizada de un Islam que jamás existió. Pretenden defender a los musulmanes oprimidos allí donde se encuentren, a fin de, en última instancia, reunirlos a todos bajo una única entidad, el Califato Islámico, que está llamado, evidentemente, a renacer. Según ellos, Occidente ha declarado la guerra al Islam. Según ellos, quiero decir, según el Estado Islámico, el grupo terrorista Estado Islámico. Y lo justifican con los miles de inmigrantes que, también según ellos, serían musulmanes, pero que viven en condiciones de pobreza y de marginalidad, basándose en la propia actualidad de la religión y la realidad de las intervenciones militares en tierra del Islam. Su lectura de las relaciones recibe una gran influencia de la teoría de choque de civilizaciones de Samuel Huntington. En ella, Huntington plantea que una civilización es un corpus cerrado con una cultura y tradiciones herméticas impermeables y que se enfrenta a otras civilizaciones con tradiciones diferentes. Y este punto es fundamental. La idea es binaria. Hay un nosotros y hay un ellos. En este contexto, es Occidente el que declara la guerra al Islam y les corresponde a los musulmanes luchar junto y por sus hermanos oprimidos contra las naciones que quieren destruirlos en esta guerra apocalíptica. De hecho, la visión del grupo Estado Islámico se basa en la idea de que el fin de los tiempos va a consistir en un enfrentamiento entre musulmanes y no musulmanes. Los atentados reivindicados por este grupo sectario son muchos y en diversos países, en total más de 20 entre 2014 y 2017. Volviendo ahora a la secta japonesa Verdad Suprema, tenían un sistema de creencias sincrético que se inspiró en las interpretaciones personales del líder, de Yoko Asahara, sobre el budismo indio temprano y el budismo tibetano, junto con hinduismo, shivaísmo, el libro del Apocalipsis, yoga, escritos de Nostradamus, todo eso mezclado por Yoko Asahara a nivel muy personal, era la doctrina de la secta. Verdad Suprema declaró en diversas ocasiones que buscaba restaurar el budismo original, el auténtico, volver a la doctrina más primitiva y pura. Y en 1992, Yoko Asahara publicó un libro en el que se declaraba la reencarnación de Jesucristo. el único maestro completamente iluminado de Japón, identificado con el Cordero de Dios. Pero es curioso, yo creo que aquí quiero hacer hincapié en todas estas sectas, todos estos grupos religiosos coercitivos, esta mezcla de grupo religioso y grupo coercitivo, todas tienen una cosa en común, o muchas tienen una cosa en común, que es que quieren volver a la pureza perdida, quieren recuperar esas ideas primitivas que se perdieron, o que se corrompieron, o que se malvendieron, o que se mal aplicaron, o que se malentendieron, eso depende, ¿no? Pero ellos lo que quieren, lo que tienen es la capacidad, creen tener la capacidad de volver a eso que se perdió. Eso que jamás ha existido, porque resulta que está idealizado por ellos. Es una visión totalmente idealizada de un pasado que posiblemente nunca existió. Cuando hablamos de verdad suprema, estamos hablando de una secta que consiguió establecerse sobre todo en Japón y en Rusia, que cometió varios actos delictivos en Japón entre el año 89 y el año 95 y que se dio a conocer por el ataque con gas sarín, el famoso ataque con gas sarín en 5 trenes abarrotados del metro de Tokio el 20 de marzo del 95, causando 13 muertos y más de 6.300 heridos. Esta organización figura en la lista oficial de organizaciones terroristas en Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Y un dato que me parece muy curioso es que, aunque Isaac Asimov fue un crítico feroz de la religión y el pensamiento de la nueva era, la secta japonesa estuvo decisivamente influenciada por su serie de ciencia ficción Fundación. Yoko Sahara, el líder, utilizó múltiples apariciones en los medios de comunicación y conferencias universitarias y reunió a muchos adeptos, de manera que la secta usó los medios audiovisuales y la propaganda para difundir la idea de que tras la rápida desaparición del gobierno japonés, al que consideraba corrupto, debían provocar un armagedón que se produciría entre el 97 y 2003 y al que únicamente sobrevivirían los miembros de la secta, como no, que en estas circunstancias podrían tomar el poder. O sea, son elementos que se repiten mucho. Hay que recuperar ese tiempo que desapareció, esas ideas puras que se perdieron. Nosotros nos preparamos, estamos entrenándonos constantemente para poder liderar a un a los supervivientes, que serán siempre simpatizantes del grupo, y hay unos corruptos que lo han echado todo a perder, que son los enemigos, obviamente. En este contexto, los adeptos estaban preparando, y de hecho la secta captaba estudiantes y a intelectuales con el propósito de prepararlos para gobernar el mundo. Esas eran sus ideas, ¿no? Poco después, Asahara comenzó a justificar el asesinato por motivos espirituales, pero como puede verse, pues esta es otra mezcolanza entre teología y política. En resumen, la secta terrorista Estado Islámico tiene como objetivo restablecer un sistema de gobierno completamente religioso, sin separación de poderes, donde una élite gobernante a la ciudadanía, o sea, donde una élite gobierne a la ciudadanía, perdón. Creen en una guerra santa, destinada a imponer, pasando por una era de caos si es necesario, el antiguo Islam. El que ellos consideran auténtico y creen que es el antiguo, o sea, el que ellos imaginan que fue. Y consideran que cualquiera que no pertenece a su credo es el enemigo. Por ese motivo, son capaces de cometer atentados muy destructivos y consideran que morir en el acto de atentar es incluso un honor. La secta japonesa Verdad Suprema, o aún sin Rikyo, tenían como objetivo estar preparados para el Armagedón, una era de destrucción total en la que los gobiernos del mundo caerían paulatinamente, fruto de su propia corrupción y decadencia. Pretendían ayudar a que esto se precipitara mediante una serie de atentados con connotaciones místicas y por ende religiosas que permitirían la preparación de una élite que más tarde gobernaría el mundo. El nuevo orden. Este nuevo orden sería religioso y al mismo tiempo político, y restablecería un sistema budista primitivo, original y auténtico. Y no dudaron en cometer atentados altamente mortíferos y en poner en juego sus propias vidas para conseguir sus fines. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny i Fabré.